El periódico digital surcoreano Jaju Sibo insertó el día 8 un artículo en condena de los atroces bombardeos de Estados Unidos cometidos en varios países del mundo. El autor reveló que en el año 2016, Norteamérica lanzó más de 26.170 bombas en los países del Medio Oriente y el norte de África. Y destacó que los pueblos de todo el mundo deben saber con claridad quién viola hoy la paz del orbe y qué país los lleva a la muerte indiscriminadamente.